50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 28 de septiembre. Convocan a marchar por el pedido de justicia por Nicole Ruiz. Amigas y familiares convocan a concentrar desde las 11 del mediodía en 7 entre 56 y 57 por el transfemicidio de Nicole Ruiz. En la noche del 23 de septiembre, la mujer trans de 35 años fue agredida por Daniel Sivestrelli tras salir en defensa de su hermana. Fue ingresada al Hospital San Martín de La Plata, donde estuvo internada hasta que falleció el 26 de septiembre, producto de los golpes. Les convocantes piden que se haga justicia y que se respete la identidad de Nicole bajo la Ley de Identidad de Género. Firman un convenio para la producción pública de medicamentos para la interrupción del embarazo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmará un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP para la producción pública de un medicamento para la interrupción del embarazo. Radio Estación Sur habló con Mauricio Erben, decano de la facultad. Digamos, este va a ser un gran paso porque vamos a presentar por primera vez el desarrollo. Bien. Esto implica poner a punto, digamos, para ponerlo en palabras fácil, poner a punto cómo se haría la producción del medicamento. Nuestra facultad, hacemos la escala de laboratorio y de desarrollo del producto para ser transferido a el Instituto Biológico Tomás Perón, que es la contraparte del convenio del Ministerio de Salud, que haría la producción cuando tengamos el desarrollo finalizado. Eso implica desarrollar, digamos, para que se entienda, el medicamento, que es una pastilla, para decirlo fácil, un comprimido. Un servicio que informa más cerca. Realizarán jornadas de vacunación antirrábica en barrios platenses. La Municipalidad de La Plata extiende el recorrido de la campaña de vacunación antirrábica gratuita para mascotas, que durante los próximos días llegará a Los Hornos, El Rincón, Villa Elvira, Villa Elisa, Villa Castells y El Casco Urbano. Hoy estará de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el comedor Caritas Felices de Villa Elvira, ubicado en 601 y 123. Durante los próximos 15 días, la unidad se instalará en el Centro Cultural Julio López de 137 y 64 en Los Hornos. Allí se vacunará de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 y los sábados de 9 de la mañana a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.